cielo azul. Pobre del pobre, ay del pobre, que llora sin un consuelo, pero te vas a casar. No te guardo rencor. Yo sé que el dinero cubre los anhelos de tu corazón. Tan solo un favor te vengo a implorar. Que el día de tu boda en la Ave María me dejes cantar. Tan solo un favor te vengo a implorar, que el día de tu boda en la Ave María me dejes cantar. Mi voz para gritar que triunfamos, que el mundo ya se cansó, aquí seguimos los dos sin renunciar ni ocultarlo, porque ocultar nuestro amor será tapar con un dedo la luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, negar que lo blanco es negro. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Reciban la bienvenida. Muy buen día. Estamos en una nueva emisión de Púrpura. Hoy, 14 de febrero, que para muchos y muchas se celebra el Día del Amor y la Amistad. Bueno, pues nosotras no quisimos quedarnos fuera de la conmemoración de una fecha como esta. Creemos definitivamente en el amor con respeto y, por supuesto, en la sexualidad con respeto. Y justamente el día de hoy tenemos un tema que es bastante interesante. Tenemos una gran invitada. Ustedes ya la han escuchado en Radio UV, en otros espacios, pero hoy la tenemos como invitada en Púrpura. Ella es Arelia Aquino, es sexóloga. Ustedes la han escuchado los lunes a las 8 de la noche en el programa que tiene con también mi querida Silvia. Y el día de hoy nuestro tema es ejercer el amor desde el empoderamiento femenino. Y por qué no hablar un poco justamente acerca de la sexualidad y de la diferencia que hay entre el amor y la sexualidad, que bueno, pues también es algo que durante mucho tiempo nos han dado esta idea de que sin amor no hay sexualidad, sin sexualidad no hay amor. Y bueno, pues es como hora de ir deconstruyendo algunos mitos que hay en relación a este tema. ¿Cómo estás, Arely? Hola, muy contenta de estar aquí. Y pues entusiasmada porque, como tú nos compartes, el tema del amor, del enamoramiento, del cuerpo, del placer, pues pareciera que está en un mismo mensaje, ¿no? En un mismo aprendizaje. Claro. Y eso hace que sea muy complejo vivirlo de manera saludable. Así es, porque además las mujeres somos educadas en esta idea de que la sexualidad solo es permitida a partir de tu pareja y solamente después del matrimonio, que son como las ideas tradicionales con las que hemos ido creciendo y que, bueno, de pronto vamos dándonos cuenta de que no es así, que pueden ser las cosas diferentes, que se puede hacer distinto y a veces es como un shock personal, darse cuenta de que las cosas no son como nos las pintaron siempre, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que con esto que nos invitas a reflexionar, en la experiencia, en los talleres, en trabajo con mujeres, con jóvenes, con niñas inclusive, claro, ¿no? Uh-huh. Pensemos que las más rebeldes, ajá, claro, ¿no? Las que se atreven a mirar el entorno, a cuestionarlo, a reflexionarlo, justo viven esta confrontación de qué está pasando en mi cuerpo, cuáles son los mensajes que ahora encuentro en los medios, uh-huh, series, contenidos que van consumiendo, y empezar a construir nuevas posibilidades dentro de lo que implica, de lo que vivo en mi cuerpo, ¿no? En estas sensaciones que con el enamoramiento, de lo que vivo en la relación con, claro, las otras y los otros, ya pensemos en amistad, pero también relaciones de pareja, uh-huh, y se enfrentan, me parece, a justo el reto de lo que implica ser rebeldes, de lo que implica, claro, cuestionar y construir otras posibilidades. Pero también miro pues que se enfrentan al reto de cómo construir esas nuevas posibilidades. Claro. Porque el que sea diferente a lo que se vivía en otros momentos o en otras formas de mirarlo, de vivirlo, uh-huh, no quiere decir que necesariamente sean saludables. Así es, claro. ¿No? Y entonces justo ahí está, me parece, el reto de lo que en el caso del área de la sexualidad nos toca, ¿no? De la educación en la sexualidad, justo lo que tú mencionabas, proveer información científica que me ayude a saber y a entender luego qué está pasando en mi cuerpo, uh-huh, y a esta información que permita también a partir de procesos educativos donde vaya viviendo y desarrollando habilidades que me permitan reflexionar, cuestionar, mirar, uh-huh, y construir otras posibilidades. Por supuesto. Para justo no repetir lo que continúo viendo en otras versiones, en otros colores, en otras formas, pero sigue presente esta imposición de un paradigma, claro, de lo que ahora debe de ser una relación de pareja, ¿no? Cuando me parece que es importante que atender a construir nuevas posibilidades en lo personal, en, uh-huh, lo social, en lo relacional. Pero justo mencionábamos las que se atreven a ser rebeldes. Así es. Pero hay muchas mujeres de todas las edades, uh-huh, que hay mucho miedo a reconocerse con esta parte de la rebeldía, ¿no? Entonces dicen, no, pero es que ser pareja es esto, pero, uh-huh, no, de todas las edades, ¿eh? Claro. Desde chavitas de 14, mujeres de 40, mujeres de 60, 70, claro, que están dándose cuenta que les gusta, que una persona, pues, pero dicen, pero yo tengo 70, no pasa nada, claro. ¿Qué voy a hacer con esto, no? Ajá. Y como este miedo a reconocerse rebeldes. Claro. Como este miedo a reconocerse diferentes, uh-huh, me refiero de lo que socialmente... De lo que fue construido socialmente y de lo que fue construido en ellas, ¿no? Uh-huh. Exacto. Entonces, me parece que hay quienes el solo hecho de cuestionar, hay un gran miedo para vivirlo, uh-huh, y las que se atreven a ser rebeldes, claro, se están enfrentando a cómo construir estas posibilidades saludables. Por supuesto. Por supuesto. Me encanta que toquemos este tema porque yo estoy segura de que de pronto quienes nos escuchan se deben de estar empezando a preguntar, ¡ah, caramba! ¿Y yo cómo habré desarrollado todo esto, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Hay algo que me está incomodando? ¿Cómo lo puedo resolver? Y por eso yo les invito, si tienen alguna duda, aprovechen este espacio que tenemos, escríbanos un WhatsApp al 2281-040477 o a los teléfonos en cabina 817-5115, 817-5117, al Facebook de Radio UV. Y bueno, pues hagan sus preguntas ahora que estamos hablando acerca de ejercer el amor desde el empoderamiento femenino. Y aprovechen porque hoy tenemos además la rifa de un libro que nos regaló Dema, esta iniciativa que ha estado trabajando con nosotras durante el último año y que hoy nos envía el libro Bajo Condena, Literatura Carcelaria Femenina. Es una compilación de 29 textos donde hablan mujeres sobre sus historias y que, bueno, pues es el libro que estaremos regalando hoy a las 11:50 de la mañana. Estaremos haciendo la rifa y se rifará entre las personas que nos llamen, nos escriban, nos platiquen o simplemente nos digan que quieren participar. Y bueno, Areli, ¿qué significaría el empoderamiento femenino en estas relaciones, en esta deconstrucción de lo que fuimos educadas para ser y de lo que queremos ser, de lo que nos gustaría ser, lo que nos gustaría sentir? Fíjate que justo estamos trabajando una propuesta en SEDUX. SEDUX es un espacio donde trabajamos un programa de educación en la sexualidad para diferentes edades. Sí. Y nuestra propuesta tiene, por una parte, propiciar habilidades cognitivas, habilidades de comunicación, claro, ¿no?, para poder construir estas posibilidades, lo cual implica plantear una relación diferente, inclusive entre los adultos, con jóvenes, con niñas, con mujeres adultas, una relación diferente para poder propiciar estas habilidades. Claro. ¿No? Es decir, ¿a qué me refiero? Para que una mujer de la edad que sea pueda construir, pueda crear nuevas posibilidades donde pueda, digamos, ejercer ese empoderamiento, plasmar en acciones, en decisiones en su vida cotidiana, en su proyecto de vida. Sí. Nosotros identificamos que tiene que suceder previo a este logro que ella haga en su vida. Tiene previo que suceder, me parece que por una parte, mirar dónde está parada. ¿No? Es decir, mirar en lo personal, ¿no? Justo lo decías al inicio del programa, qué está pasando conmigo y con el hecho de ser mujer, ¿no? ¿Qué está pasando con esta forma en la que me estoy construyendo como mujer? Claro. Creando esta versión de mi ser mujer. Lo cual implica un gran reto. Por supuesto. ¿Por qué? Porque eso implica entonces que yo me reconozca como una persona con derechos, con posibilidades creativas, con autonomía e independencia de la persona que me está criando, de mi pareja, pensemos, de claro, mi entorno, pues, ¿no? Lo cual, para que suceda, también requerimos o necesitamos estar en espacios donde el entorno también nos reconozca esa condición de persona. Pensemos en niñas. Claro. ¿No? Entonces, pensemos en niñas que, para que ellas también puedan vivir esa condición de persona, necesitamos adultos, maestras, maestras, maestros, mamás, papás, abuelos, personas que hacen crianza, que reconozcamos esa condición de personita. Claro. ¿A qué me refiero concretamente? A que yo, mamá o yo, maestra, puedo pensar que el ser mujer es ciertas condiciones. Cierta, ¿no? cierto conjunto de características. Sí, sí, sí. Y hablamos de un poco jugando con esta parte, la buena mujer. Claro, ¿no? Por la supuesto. Buena niña. ¿Cómo el es? Ideal, ¿no? El ideal, la niña, claro, ideal. Ok, ¿eso tienes en tu mente? Bueno, reconocer la condición de persona de esta niña, pensemos, es abrirte tu adulto a la posibilidad de que no va a ser nada de lo que tienes en tu imaginario. Claro, nada. Por supuesto. Si tú te la imaginas rosa con moñitos, no va a ser nada de eso. Así, ¿no? Y ahorita tengo en la mente a una niña que me encanta, que usa sus botas negras de charol con plataforma, usa sus mayones de calaveritas, ella tiene 5 años, ¿no? Okay. Le encanta su pelo suelto y me encanta su mamá que dice, es ella, uh-huh, y construyendo su versión de ser niña. Claro. ¿No? Entonces, para construir estas posibilidades necesitamos adultos que reconozcan esa condición en la infancia. Sí. Pero también en la juventud, ¿no? Me refiero entonces a chavas de 14, de 15, que van a construir su propia versión de ser mujeres, ¿no? Por supuesto. Y habrá desde la que le encanta la etnomoda, por ejemplo, uh-huh, hasta que la que le encanta maquillarse o la que no le gusta una gota de maquillaje. Uh-huh. Y entonces, reconociendo esa posibilidad, yo adulto necesito colocarme en esa posición de respeto, de reconocimiento, de autonomía de ella, uh-huh, para que puedan construir esa versión de ser mujer. Claro. ¿No? Y eso implica crear nuevas posibilidades, porque uh-huh, entonces si estamos hablando ahorita, por ejemplo, como de la imagen, ¿no? Así de es. Lo que ponemos en el cuerpo. Pero eso, viene también la otra parte, ¿no? La personalidad, que no es, que puede ser tosca, que puede ser inquieta, puede ser intrépida, puede ser todo lo que tradicionalmente no se ve en una niña, ¿no? O no se espera en una niña, ¿no? Claro, ¿no? Toda esta expresión, pero toda esta construcción de pensemos, de su género, de su claro, versión de feminidad. Uh-huh. Y que al mismo tiempo, todo esto que vamos construyendo también se expresa en la forma en la que se vincula. Por supuesto. ¿No? Porque entonces encontramos a chavitas que dicen, pues es que a mí me encanta jugar al... Luchitas, los superhéroes, ¿no? Todo lo que implica juego, brincar, subir, bajar, ¿no? Y mi mejor amigo es un chavo, uh-huh, ¿no? Porque me encantan esos juegos. O claro, no, o mi mejor amiga, o mis vínculos afectivos más cercanos tienen uh-huh, que ver con niñas igual, uh-huh, ¿no? Claro. Entonces, toda este respeto a esa autonomía, todo este reconocimiento de la condición de persona con lo que implica, ¿no? Uh-huh. Les va permitiendo ir construyendo nuevas posibilidades. Por supuesto. El reto, por ejemplo, en el tema que hoy estamos compartiendo, es probablemente yo mamá, yo maestra, yo persona adulta. Uh-huh. Para mí el amor es que me traigan a lo mejor las 1,000 flores el 14 de febrero, ¿no? Uh-huh. Y pensemos que para mí, si no haces eso, no me estás demostrando el amor. Ok. ¿No? Okay. Lo complejo es cuando nos encontramos con, pensemos, nuestra alumna, nuestra hija, uh-huh, que dice, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, claro, mamá? ¿Qué es eso, abuela? ¿Qué es eso, maestra? Uh-huh. Yo no quiero eso. No, no me interesa. Claro. ¿No? Y vienen y plasmando este nuevo vínculo que necesito crear con uh-huh, las chavas, con las niñas, con las mujeres, es, yo puedo pensar que eso para mí es muy importante. Por supuesto. Está bien, no tengo que cambiarlo, pensemos, ¿no? Ajá. Pero sí es importante que yo reconozca y yo respete esa forma que está construyendo. Porque es su versión que está construyendo, es, en este caso, de los vínculos. Claro. En este caso, de lo que para ella implica el amor. Claro, claro. Y se están construyendo nuevas formas. Así es. Y justo en eso es en lo que consiste el empoderamiento, ¿no? En tener tu propia versión de ti, de tu feminidad, de tu persona, de tu personalidad, de todo lo que implica ser tú, ¿no? Exacto, justo eso, ¿no? Y habrán formas diferentes de construir a partir de este proceso que yo estoy viviendo con mi propia historia, ¿no? Uh-huh. También me parece importante como si yo intento empoderar a partir de la imposición, no, definitivo, pues no va a pasar. Estoy cayendo, ¿no?, en el mismo, en la misma forma de imposición, de juego de poder. Y finalmente, ¿qué va a pasar cuando mujeres, chavas, niñas no tengan a esta otra persona uh-huh, con poder, pensemos, por posición, por vínculo, por diferencia de información? Claro. ¿Qué va a pasar cuando no esté? ¿Cuál claro, será la forma en la que tendrán que amar o vincularse o ser mujeres. Entonces me parece que parte de este proceso de empoderamiento uh-huh. es generar condiciones para que sean autónomas. Por supuesto. Para que construyan sus propias versiones. Uh-huh. Y para lograr este empoderamiento necesitamos, en mi caso como sexóloga, uh-huh. aprender a reconocer la condición de persona. Uh-huh. En el caso de personas que trabajan con niñas, con chavas, con mujeres, a propiciar habilidades para que se vaya dando esta autonomía y, uh-huh. y construir estas nuevas posibilidades desde la autonomía. Por supuesto. Uh-huh. Y bueno, ahora esto es hablar primero desde la persona, de darse el empoderamiento como persona en lo individual. ¿Qué pasa con este empoderamiento en una relación de pareja? Este empoderamiento que alcanzó una mujer al momento de llegar a una relación con su pareja. ¿Cómo mantener este empoderamiento? Ya alguna vez incluso Marcela Lagarde hablaba de la negociación en el amor, ¿no? Y cómo era esta parte de yo aporto esto a una relación, tú aportas esto. ¿Cómo mantener ese empoderamiento en estas relaciones, pues, de pareja, con otra persona, otro, con un hombre, con otra mujer? ¿Cómo se hace esto? Claro, es que entramos a un tema que me parece súper importante. Porque si como adultos que estamos acompañando a mujeres, a niñas, nuestro motor uh-huh. o lo que traemos nosotros en nuestro bagaje de información, de historia de vida, tenemos presente este paradigma del amor romántico, claro. la idealización del amor para los vínculos que construimos, uh-huh. pues va a ser muy complejo construir relaciones saludables. Por supuesto. ¿No? Ya habrá quien me diga, es que eres la Grinch del amor. No. Pues es que por una parte, me parece importante, como tú nos compartías al inicio del programa, hacer distinciones de lo que va pasando en esto del amor, uh-huh. ¿no? En esta parte del enamoramiento. Por uh-huh. una parte, existe una base biológica. Así es. Y la base biológica que no podemos perderla de vista. Y de alguna manera no podemos esquivarla, claro. ¿no? ¿A qué me refiero con esto? La potencialidad biológica del enamoramiento, de ese proceso neuroquímico uh-huh. y que vivimos en toda nuestra corporalidad. Por supuesto, que es algo que no podemos eliminarlo, claro. No, y que ahora, afortunadamente, la ciencia nos va dando más herramientas de dónde poder trabajarlo. Uh-huh. Porque existen evidencias en investigaciones, en el trabajo con el cerebro, uh-huh. donde el enamoramiento, esa potencialidad biológica está presente desde los 4 años. Claro. Claro que es la edad en la que han investigado, uh-huh. pero docentes, personas que están cercanas con niñas y niños, lo vemos, ¿no? Por supuesto. Esos signos en el cuerpo de que están enamorados, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa potencialidad biológica está presente. No puedo esquivarla, la voy a vivir, uh-huh. pero si la vivo al parte de la población, AMSAC, la Asociación Mexicana de Salud Sexual y Sexología, tiene uh-huh. un estudio donde uh-huh. el 30% de la población uh-huh. habla de su primer enamoramiento en la primera infancia. Claro. Claro que tú me estás escuchando y tal vez tú digas, no, yo me enamoré por primera vez a los 15, a los 20. Sí, puede ser. Puede ser, ¿no? Sin embargo, ten presente que algunas y algunos, pues, se enamoran. A esa temprana edad. Con Exacto. algún amiguito o una amiguita cuando estaban en el kinder Exacto. o todo esto. Entonces, sí. pero entonces, además de que está presente esa potencialidad biológica, uh-huh. cada experiencia de vida va dejando una huella neuroquímica en nuestro cerebro, uh-huh. va tejiendo una red neural. Uh-huh. Hablamos de aprendizajes. Claro. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de que cuando nosotras, mujeres de 30, 40, 20, estamos en una relación de pareja, uh-huh. tratando de construir un vínculo saludable, no vamos con nuestra información o experiencia de 20. Claro. ¿no? O sea, hay aprendizajes desde 4, 5, 6, depende del momento en el que viví mis primeros enamoramientos. Ajá, claro. Y entonces el reto es justo tener información acorde a la edad, visibilizando las necesidades de cada etapa de vida para ir aprendiendo en cada etapa que toca para uh-huh. construir vínculos saludables. Por supuesto, eso está increíble. Vamos a seguir platicando de esto. Nos tenemos que ir a la cápsula de DEMAC y vamos a regresar a seguir hablando justamente acerca de la construcción de estos vínculos y del empoderamiento. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. El siguiente texto está incluido en una antología con textos seleccionados del concurso Premio DEMAC Conciencia Latinoamericana 2000-2001 para mujeres que se atreven a contar su experiencia del pecado, el cuerpo y la sexualidad desde su espiritualidad y su religión. La vida clandestina de Brindy, Perla Sánchez Reséndiz. El placer más profundo que tuve en mi cuerpo fue cuando experimenté que me recorría un río de agua fría y caliente, cuando por primera vez sentí la verdadera libertad, cuando me constituí en una mujer plena, cuando dije, oh Dios mío, ¿por qué tardé tanto? Cuando sentí esa corriente eléctrica que va y viene, que disminuye y que recobra una fuerza inaudita, cuando quedé temblorosa, adolorida, exhausta, cuando quedé con una sonrisa de satisfacción, fue porque había culminado la penetración. En ese momento, en mi mente se posó un paisaje de Van Gogh. En él se encontraban las arlesianas más hermosas, entre trigales que deslumbraban por su tono amarillo dorado, por la intensidad tan resplandeciente de la luz que emanaban. La gaviota por fin volaba a ras del mar. Esa ave cautiva volaba junto con otra que me convirtió en quetzal. Esa ave que luego se lamenta diciendo, «Madre, ¿por qué me dejaste sola en el patio de la vida?» Es la que por primera vez penetró mis entrañas, en la que supo guiar mi vida sexual. Con esa ave tamaulipeca, que con el simple roce de su plumaje y su mirada me perturba, somos una mezcla de amor desmedido, de pasión, de abandono y de olvido. Entre las mujeres sabias que marcaron mi vida se encuentra mi querida maestra Alma Rosa. Ella me inició por el camino del otro conocimiento, del conocimiento en donde son visibles las mujeres, en donde la mujer como el sexo femenino es una construcción social. ¿Y qué decir de Marcela? De sus talleres, ese taller que me hizo reflexionar sobre mi existencia desde la perspectiva de género, desde el feminismo. Ahí reflexioné en el sentido de ejercer sin ningún pecado mi sexualidad. Ahora acepto mi cuerpo. Finalmente puedo decir que mi vida fue clandestina por falta de conocimiento sobre la sexualidad y porque la ejerzo en visitas clandestinas. Porque en sus inicios mi cuerpo fue lo oculto, lo sucio, el pecado. Fue el que me hizo sufrir por la violencia verbal y física. Tengo muy presente la ofensa de que fui objeto a mis 11 años cuando un patán le dijo a otro, ¿ya viste a esa? ¿Qué manzanotas tiene? A los 16 años, cuando iba en el metro para la escuela, un tipo me encajó sus uñas en mi seno, dejándolo con un tono entre morado y verdoso, y además adolorido. En otra ocasión, un hombre vestido de soldado metió su mano por debajo de mi uniforme. Le dije a mi mamá con gran tristeza, ¿por qué me pasa esto a mí? Si mi uniforme era como de monjas, un jumper gris que llegaba abajo de las pantorrillas, con un suéter lila tan grande en el que fácilmente cabría una vaca. No supo qué responder. A los 21 años, un tipejo metió su mano por debajo de mi vestido cuando iba subiendo las escaleras del transporte color naranja. Me estrujó la parte interior de mi muslo derecho al punto de reventar mi piel. Llegué a la escuela aterrorizada y subí al baño a vomitar. Por estos y otros sucesos, odiaba mi cuerpo. Tenía que ocultarlo para que nadie lo lastimara. Hoy mi cuerpo me pertenece, lo quiero y lo cuido lo mejor que puedo y lo protejo como leona contra aquel que lo quiera volver a dañar. Dios es mi aliado y me sigue viendo, pero para apoyarme, no para juzgarme. Él es el que fortalece mi espíritu ante los embates de la vida cotidiana. Es el que está presente sin reprochar nada, porque a veces me olvido de él. Ahora soy yo porque he disfrutado y compartido mi sexualidad sin prejuicios ni cargos de conciencia. Está desterrado de mi vida el Dios castigador. Mi vida y mi cuerpo son lo sagrado. Mi pensamiento, mi palabra y mi actuar están acompañados de un proceso de liberación, de libertad y de paz que antaño no sentía. Para mí ya no existe el pecado. A veces nuestros sentires y amores se encuentran como en una especie de cárcel que visitamos continuamente, pero que cuando se liberen serán un mar desbordado de felicidad. La expropiación y la clandestinidad han concluido. Censura, mi cuerpo ha sido territorio ocupado por las

y a los teléfonos en cabina 817-5115 y 817-5117. Y Arely, bueno, pues estábamos hablando acerca de estos lazos que se van formando en diferentes etapas de la vida, que nos van pues mostrando esta forma de relacionarnos con otras personas, con las amistades, con la pareja. ¿Cómo ir construyendo estos lazos de una forma pues saludable, en un ambiente de respeto, de autorreconocimiento, de autorrespeto también, ¿no? Porque muchas veces en este deseo por tener una pareja, una relación, pues se llega a situaciones que pues nos afectan a nosotras mismas, afectan nuestra forma de ser, nos afectan incluso pues nuestra condición como personas. Sí. Comentábamos el bloque anterior de tener información de qué es lo que pasa en mi cuerpo. Claro. ¿No? Como es curioso porque en el programa de educación uh-huh. Tiene una mirada pues reproductiva, sí, ¿no? Sí. Y una mirada como en atender las problemáticas o parte de las problemáticas. Uh-huh. Curioso porque, por ejemplo, nos queda muy claro cuál es la fecundación, ¿no? Y la etapa embrionaria, claro, o el ciclo menstrual. Claro. Pero nunca sabemos cómo es, qué está pasando con mi cuerpo cuando estoy enamorada, uh-huh, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, me parece que es importante que podamos tener información que me ayude a entender qué es lo que pasa con mi cuerpo. Por, ¿no?, supuesto. Con respecto al enamoramiento. Pero me parece también tener una mirada, pensemos como crítica hacia lo que la sociedad en donde estoy parada, ajá, me está dando pues información todo el tiempo de lo que implica relacionarse en vínculos de amistad o en, uh-huh, vínculos de pareja. Claro, ¿no? Claro. Como el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Lo que encuentras en la radio, lo que encuentras en la televisión, los productos, ¿no? Todo está relacionado con un mensaje que nos, uh-huh, están planteando, lo de que implica, qué es lo que implica estar enamorada. Así es. Y una mirada crítica sería un poco detenerse, ¿no? A pensar qué me está diciendo esto, ¿no? ¿Qué implica el estar enamorada, ¿no? Así es. O el amor, que son dos cosas diferentes, ¿qué me implica esto que estoy viviendo? Uh-huh. ¿No? Pero luego también me parece importante tener una mirada, y cuando digo tener una mirada crítica, un primer paso me parece detenernos y mirar simplemente, ¿no? Uh-huh. No solo dejarnos ir en el ritmo de la vida y consumir y consumir y consumir, sino detenernos y mirar qué me dice de mi ser mujer, ¿qué me dice de el estar enamorada lo por que supuesto estoy consumiendo? Uh-huh. Aplicaciones, los programas, las series que veo, ¿no? Ahora hay series para chavas de 12, hay, sí, series para niñas de 7, 8, entonces detenernos. Y niñas para niñas de 7, 8, que parece que son como para niñas de 15. Ah, claro, las, ¿no?, actrices, uh-huh, tienen 15, pero están haciendo personajes de 9. Sí, pero justo detenernos a mirar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué me está diciendo de lo que implica tener amigos? Claro, ¿no? ¿Qué es ser amigos, no? Exacto. Y finalmente poder hacer un proceso personal de qué elijo yo. Uh-huh. Como de una manera consciente de todo lo que estoy viviendo y de, claro, todo lo que me están ofreciendo. Por supuesto. Y bueno, me parece importante mencionarte que una constante en los vínculos que establecemos es la manipulación y el chantaje, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Con cosas, sí, tan básicas como, si no eres mi amiga, no te voy a dar esto, ¿no? Por supuesto. En la infancia, pero en la adultez, si no haces esto en el grupo de amistad, eres excluida, ¿no? Uh-huh. Pensemos, si no vistes de esta manera, si no tienes estas actividades, te excluimos. Claro. ¿No? Entonces, ¿tú qué haces con eso? Claro. Porque finalmente eso también son las... ahí estás poniendo en práctica estas habilidades para construir relaciones de pareja saludables. Por supuesto, sí. ¿Qué te parece? ¿Qué vas a hacer cuando tu pareja te dice, pues si no tenemos relaciones sin condón, pues nada más no? ¿Qué, okay, haces? Claro, entonces es donde tú te encuentras en la disyuntiva de, ok, porque yo lo amo y lo voy a aceptar, o porque yo me amo lo voy a negociar, o porque yo me amo, ahí muere, ahí te ves. Claro. ¿No? Es la disyuntiva de qué es lo que vamos a decir, qué vamos a hacer, uh-huh. cómo podemos actuar, ¿no? Claro. Y me parece muy importante que toda esta información, por eso uh-huh. en esta parte preventiva, en esta parte de empoderamiento que mencionabas, uh-huh. es... durante toda la vida uh-huh. y justo con esta mirada preventiva, no cuando ya estamos enamoradas. ¿Por qué? Porque cuando ya estamos enamoradas, todo este proceso neuroquímico claro. nos saca de la realidad. Por supuesto. O sea, cuando ya estás enamorada y no tuviste información y no tienes estas habilidades de toma de decisiones, ¿no? Claro. De reconocimiento del amor propio, de tener un por proyecto supuesto. De vida, de antes de estar enamorada de esta ella o de este él, uh-huh. tener claro qué es para ti estar en pareja. Ah, por supuesto. Que esto se construye desde antes, ¿no? Uh-huh. Que desde qué en pareja, qué permito, qué estoy dispuesta a dar, qué permito, y qué sí puedo negociar, qué estoy abierta a negociar. Claro. Y qué no, y qué para mí el estar en pareja implica esto, uh-huh. ¿no? Pensemos en autonomía económica, pensemos en crecimiento personal, pensemos en el tema de tener hijas e hijos biológicos, uh-huh. ¿no? Entonces, todos estos temas, como parte de tu proyecto de vida, como parte de ese proceso de empoderamiento permanente a lo largo de toda tu vida, uh-huh. que cuando ya estás en una relación de pareja, tienes como esta claridad, ¿no? Por supuesto, tienes como esta información, que solo el hecho de ir construyendo tu proyecto de vida ya va implícito poder generar estas habilidades de alguna uh-huh. manera. Uh-huh. Y que cuando estás enamorada y estás llena de estas endorfinas y de estos todo esto que sucede en tu cuerpo y que te conecta y que te ancla con esta persona, uh-huh. Pero previo hiciste todo este proceso que te da una claridad de poder, como decías hace un momento, uh-huh. que sí puedo negociar contigo, uh-huh. ¿no? Por supuesto. Tengo claro que puedo negociar contigo la parte económica. Uh-huh. Tengo claro que puedo negociar contigo las tareas en casa. Las tareas en casa, ¿no? Las formas en las que nos vamos a poder expresar el amor, uh-huh. ¿no? Por supuesto. Sí, o sea, para ti está padre una serenata, venga, ¿no? Uh-huh. Yo para mí necesito esto. Uh-huh. Claro, ¿no? Por supuesto. Pero hay temas que no son negociables, como el uso de un método antifecundativo. Uh-huh. O uh-huh. Con condón, no hay de otra. Claro. ¿No? O, pues yo he decidido no tener hijas e hijos biológicos. ¿Qué onda? Uh-huh. Uh-huh. ¿No? Entonces, en esta parte de las mujeres, cuando estamos en una construyendo una relación de pareja, uh-huh. intentando y construyendo esta posibilidad que sea saludable, claro. tiene que ver con el autoconocimiento. Tiene que ver con habilidades que me permitan negociar, como uh-huh. tú mencionabas, tomar acuerdos uh-huh. a partir de una claridad de lo personal. Por supuesto. Bien, vamos a seguir hablando con Areli acerca de estos temas. Antes de irnos a la cápsula, quiero leerles un par de mensajes que ya nos llegaron. Uno es de María Montserrat, que además de que quiere participar en la rifa del libro, poder leer un poco más acerca del tema, dice, ya que me cuesta poder entender. Quiero poder aprender a ser mujer, sentirme como adulta. Me ayudaría mucho a defenderme y, lo más importante, a respetar a las mujeres. Y el señor René nos escribe, envía un saludo. Muchas gracias para todas y dice que es una excelente entrevista con información muy acorde del día y también va a participar en la rifa. Yo les recuerdo, estamos en el WhatsApp 2281-040477 y los teléfonos de cabina 817-5115, 817-5117 a través del Facebook de Radio UV. Vamos a ir a una cápsula y regresamos a seguir hablando de esto. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos aceptó revisar 4 solicitudes relativas a violaciones de derechos de las mujeres por tortura sexual ejercida por las Fuerzas Armadas, feminicidio y desapariciones. Además, pasaron solo 21 días desde que Peña Nieto concluyó su periodo como presidente de México, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó 2 sentencias contra el Estado mexicano. El organismo internacional se pronunció por la tortura sexual de 11 mujeres, caso ocurrido durante los operativos policíacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México, entonces gobernado por Peña Nieto. también responsabilizó al Estado mexicano por la desaparición forzada de Nitzia Paola Alvarado, Rocío Irene Alvarado y José Ángel Alvarado Herrera, ocurrido el 29 de diciembre de 2009 en el municipio de San Buenaventura, en el estado de Chihuahua. Ambas sentencias son ejemplo del camino que siguen las víctimas directas e indirectas de violaciones a derechos humanos, cuando agotan todos los recursos judiciales en México sin que encuentren justicia ni el esclarecimiento de los hechos. En ocasiones, elevar su reclamo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conformado por la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la única manera de acceder a la justicia. Antes de concluir 2018, la Corte Interamericana emitió la resolución del caso Atenco. El Tribunal Interamericano reconoció que en los operativos ordenados por el gobernador Enrique Peña Nieto, las 11 mujeres vivieron violencia sexual a través de agresiones verbales, físicas, 7 de ellas fueron víctimas de violación sexual y todas fueron torturadas sexualmente por policías. Los casos de tortura sexual que involucran a las Fuerzas Armadas siguen llegando al sistema interamericano. En octubre de 2017, el organismo aceptó conocer el expediente de la indígena náhuatl de 73 años de edad, Ernestina Asensio Rosario, quien en 2007 presuntamente fue víctima de violación tumultuaria por miembros del 63 Batallón de Infantería del Ejército en la Sierra Songólica, en el estado de Veracruz. El feminicidio, que alcanzó la cifra de 9 asesinatos al día, de acuerdo con Naciones Unidas, es otro de los crímenes que en el pasado sexenio llegó a la Comisión Interamericana. La comisión aceptó 3 casos. En 2012, el de Lilia Alejandra García Andrade, una joven de 17 años de edad asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, en febrero de 2001. En 2017, admitió la petición del caso de 6 mujeres desaparecidas y asesinadas entre 1995 y 2003 en Juárez. Finalmente, en 2018, la Comisión Interamericana aceptó el caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez, asesinada en 2004 en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Aunque en estos casos queda un largo trecho para reconocer las resoluciones, las víctimas aguardan por tratarse del único mecanismo que les garantiza justicia y expone internacionalmente los crímenes contra mujeres que ocurren en México. El cierre de la brecha de género en el mundo está en rezago. El Foro Económico Mundial estima que al ritmo actual tomaría 108 años alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, 8 años más de lo que contempló el año pasado. En la edición 2018, el Foro evaluó a 149 países en 4 temáticas: participación y oportunidad económica, logro económico, salud y supervivencia y empoderamiento político. De los 4 índices, el que mayor disparidad presenta es el empoderamiento político de las mujeres. Actualmente tiene una brecha de 77% y el Foro calcula que tardaría 107 años en cerrarse. Según las estimaciones, 89 países analizados han cerrado en estos rubros su brecha de género. México fue uno de los que avanzó. Ocupó la posición 50, es decir, avanzó 31 escaños en comparación al lugar 81 que tuvo en 2007. Con información de Anayeli García y Citlali López, informó Geisel Zamora, Radio CIMAC. Estamos de regreso, estamos en Púrpura. Yo les recuerdo que tenemos el WhatsApp 2281-040477, los teléfonos en cabina 817-5115 y 817-5117. Estamos hablando acerca de ejercer el amor desde el empoderamiento femenino. Está con nosotras Arely Aquino, ella es sexóloga, y hemos estado hablando un poco del empoderamiento. Ya hablamos acerca del empoderamiento en la persona, ya hablamos un poco de este empoderamiento en las relaciones de pareja, de amistad, y vamos a hablar un poco de este empoderamiento en la sexualidad femenina, que es como una parte que cuesta mucho trabajo. Primero hablar de la sexualidad en algunos casos, luego cuesta mucho trabajo de hablar del empoderamiento femenino dentro de la sexualidad, y que a veces es una cuestión que, como lo decíamos fuera, comentábamos un poco fuera del aire, de pronto cuando ella da talleres, pues platica con padres y madres de familia y les habla del enamoramiento, de la atracción sexual y del amor, y entonces es cuando empieza a haber preguntas de, a ver, aguánteme, ¿eso se puede? O sea, ¿se puede hacer cosas separadas? Arely, ¿se pueden hacer las cosas de manera separada? Claro. biológicamente, ajá, se viven de manera separada. Por supuesto. ¿No? Es decir, uh-huh, el enamoramiento es un proceso neuroquímico. Así es. Mi respuesta sexual, pensemos, ¿no? También es otro proceso que sucede en mi corporalidad, pero no están conectados. Uh-huh, ¿no? Uh-huh, claro. Inclusive biológicamente no están conectados. Uh-huh. ¿De qué estamos hablando entonces? Bueno, de que puedo enamorarme de una persona, uh-huh, pero no necesariamente esa persona va a ser mi pareja. Puedo decidir que no sea mi pareja. Así es. ¿No? Puedo tener deseo sexual, uh-huh, por una persona por la que no necesariamente estoy enamorada. Así es. O no necesariamente viva amor, ¿no? Uh-huh. Que el amor es la construcción, pensemos, de un vínculo como que trasciende el proceso de enamoramiento. Uh-huh. ¿No? Que es, ya es una relación de pareja con quien se quiere tener un intercambio más largo, más profundo, ¿no? Más, exacto, intenso. Exacto. Entonces, no necesariamente están, digamos, estos tres aspectos de la persona, de la humanidad, uh-huh, en una misma relación. Claro. Y esto es complejo, mucho más complejo entenderlo y reconocer esa potencialidad biológica, sí, en nosotras mujeres, ¿no? Exacto. De hecho, se realizó un estudio piloto en México, uh-huh, para un químico que buscaba aumentar el deseo sexual en mujeres. Uh-huh. Esto fue hace 3 años, por lo menos. Ajá. Y lo que hicieron fue reunir a un grupo de mujeres y les realizaban una historia clínica, ¿no? Uh-huh. De todo desarrollo, pero también de sus intereses sexuales. Es decir, okay, qué detonaba su respuesta sexual, qué, okay, les interesaba, qué les atraía. Uh-huh. Bueno, pensemos que las mujeres hablaban de características de cuerpo, de olores, uh-huh, de fantasías, ¿no? Uh-huh. Y entonces dejaban toda la información en esa entrevista. Segunda etapa, colocaban sensores, uh-huh, para medir respuesta sexual. Okay. En la piel, en la vulva, uh-huh, ¿no? Para medir secreción en la vulva. Y pues la mujer llegaba a un espacio cómodo, tranquila, segura, y le mostraban esos estímulos que previamente ella había mencionado que, uh-huh, le atraía, uh-huh, que detonaba su respuesta sexual. Uh-huh. Y el investigador preguntaba a la mujer, bueno, ¿qué está pasando contigo en este momento? ¿Te sientes excitada? Uh-huh. Y, oh sorpresa, las, no, mujeres mexicanas de este estudio, uh-huh, algunas indignadas, nos comenta la persona que nos compartió el estudio, uh-huh, algunas, no, yo estoy bien, yo no tengo nada, es decir, en mi cuerpo no pasa nada, ¿no? Okay. Imaginemos la imagen del sensor, pero esta mujer está excitada, esta mujer está lubricada, esta mujer tiene una respuesta sexual, okay, ¿no? Pero desde esta idea de... Uh-huh. No puedo sentirme excitada, no debo sentirme excitada porque aparte me están viendo, ¿no? Claro. Además, pero no es que no, su cuerpo no estuviera respondiendo, es que en algunas, pensemos, no, uh-huh, lo admitían, uh-huh, sentían vergüenza tal vez. Por supuesto. Y sí, en otras no se daban cuenta que estaban excitadas. ¿No? O no lo habían entendido así como una respuesta de, exacto, su cuerpo. Exacto. Y entonces es si tú les preguntas a las mujeres, oye, de tu día, de tu semana, en lo cotidiano, ¿cuántas veces te encuentras en la calle cosas que dices, ay, ajá, espérame, ¿qué? ¿Qué? ¿No? Ajá, sí. ¿Qué? Está pasando algo con mi cuerpo, ¿no? Ajá. Las chavas dicen, no, yo sí me lo doy, no, yo sí, sí, ¿no? ¿Cuántas veces? Y muchas mujeres dicen, no, yo soy casada, no, yo tengo pareja. No, yo tengo mi mujer o mi hombre que me esperan en mi casa. Claro. ¿No? Claro. Cuando el cuerpo responde. Sí, por supuesto. Responde al placer. Pero es bien interesante porque particularmente en nuestro país, uh-huh, las mujeres hemos aprendido, porque biológicamente vivimos esa potencialidad, pero las mujeres hemos aprendido a que no tenemos derecho, no, uh-huh, tenemos la posibilidad de vivir placer. Por supuesto. Cosas tan cotidianas. Si salimos y les preguntamos a las mujeres, ¿cuánto del día de ayer, cuántas experiencias que tú decidiste, uh-huh, que tú viviste, te generaron placer? Uh-huh. Y algunas nos cuesta trabajo responder, otras no, es que ayer fue mucho trabajo, los hijos, ta, ta, ta, ta. Claro. ¿No? Inhibimos esa posibilidad. cuando el placer está relacionado totalmente con la salud. Así es. Entonces, sí, no tiene que ser precisamente placer sexual, sino el placer de sentarte y tomarte un café tranquilamente, el placer de tomarte un momento para despejarte, y por qué no, sí, también el placer sexual. Vamos. Exacto. ¿No? Entonces, hemos aprendido a que tenemos prohibido el placer. Uh-huh. Y hemos aprendido también de alguna manera a que el permiso para vivir placer es una pareja estable. Así es. Con miras a la reproductividad. ¿No? Porque es lo que hemos aprendido. ¿No? Claro, claro. ¿No? Y las que se atreven a vivirlo de manera diferente son de alguna manera violentadas. Así es. ¿No? Entonces, porque son vistas como transgresoras y eso no está claro, bien. Claro, ¿no? Claro. ¿Cómo vas a vivir un placer? Desde los placeres cotidianos, ¿no? Desde, ay, ayer qué padre, dormí o disfruté, hasta tengo una pareja sexual y me la estoy pasando bomba, ¿no? Exacto. Pero vas a, pero es tu pareja, son novios o novias. No, no, no, no, es mi pareja sexual. ¿Qué ¿Cómo? Te pasa? Eso se puede. Exacto. Claro. Entonces, por supuesto. Me parece que esta parte del empoderamiento tiene que ver con información que nos ayude a reconocer y entender lo que pasa con nuestro cuerpo. Así es. A entender que inclusive teniendo pareja puedo sentir deseo por otra u otro. Ayer oí yo una frase que dice, el estar a dieta no te impide ver el menú. Claro. Esa es la frase que escuché ayer, ¿no? Pero bueno. Sí. Arely, se nos está acabando el tiempo. Antes de que nos vayamos, yo quiero agradecer, nos mandan más mensajes. Dicen, buenos días, me encuentro escuchando el programa de Púrpura, como siempre, temas de interés para entender el comportamiento humano. Saludos, encantan sus programas. Los felicito por su programa. Dice, sí, Rosario Ramírez. Soy Rosario Ramírez, perdón, no traigo lentes. También dice Miriam Estrada, el asunto del que hablan es muy urgente divulgar, por eso quiero participar en la rifa. Y hola Radio V, estoy escuchando el programa, quiero el libro, saludos Laura. Y justamente Brenda ya está aquí, ustedes no la pueden ver, pero Brenda está aquí, muy calladita, está haciendo la rifa. Y nos va a sacar, yo creo que Arely nos va a sacar el papelito ganador. Ok. Este es el elegido. Ok, el elegido a la primera es el que se va a llevar este libro, Bajo Condena, Literatura Carcelaria Femenina. Es el número 4 y Brenda ahorita nos va a decir quién tiene el número 4. También tenemos un mensaje de la licenciada Guadalupe Alor. Dice, el amor de las mujeres de 60 años no tiene nada que ver con las niñas. Hay que enseñar a las niñas a conocer sus partes erógenas, es vital separar el enamoramiento del erotismo en la mujer. Tiene toda la razón, es justamente lo que hemos hablado. Y ya tenemos a la ganadora, es Rosario Ramírez, que es la que tiene el número 4. Fue el cuarto mensaje que nos llegó. Gracias Arely por ayudarnos a conseguir el número. Y pues ya para concluir, ¿con qué cerraríamos este tema del empoderamiento femenino? Me parece que sumamente importante que las mujeres tengamos acceso a información. Por supuesto. ¿No? Uh-huh. Que a quien le toque pueda poner a disponibilidad la información, pero también nosotras ir y buscarla, ¿no? Claro. ¿No? Con fuentes científicas que me ayuden a entender qué es lo que pasa en mi cuerpo. Uh-huh. Pero también vivir procesos donde pueda yo desarrollar estas habilidades de toma de decisiones, de construcción de proyecto de vida, de construir nuevas posibilidades. Por supuesto. Por supuesto. Pues ya nos vamos a ir. Yo les agradezco su atención, les agradezco a quienes nos escribieron y nos llamaron. El libro se lo va a quedar Brenda, lo pueden venir a recoger a las instalaciones de Radio V en Clavijero. Ustedes, Clavijero 24, nunca me acuerdo del número, pero Brenda está aquí para decirme Clavijero 24. Yo quiero agradecer a Juan Guillermo Romero, que hoy operó los controles. Muchas gracias. Por supuesto a Brenda, que siempre está listísima preparando el programa. Nos escuchamos la próxima semana y bueno, pues si hoy van a celebrar el Día del Amor, usen condón. Ya saben cómo está el asunto de las infecciones de transmisión sexual. Gracias. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio V 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.